Seguir intentando vivir esta vida. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar, apareces tú. De mi mente no te puedo borrar. ¿Te imaginas cuánto sufro al no estar tú? Vuelve, te lo pido. Seguir intentando vivir esta vida. ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar, apareces tú. En mi mente no te puedo borrar. ¿Me imaginas cuánto sufrir?